final de cuentas, el 80% de las personas que se adhirieron a la ley de moratoria fueron mujeres. Las mujeres solo en un 14% logramos llegar al 30%, a los 30 años de aporte. Y ese es el motivo por el cual exigimos que siga en pie la moratoria, porque es lo que nos reconoce el trabajo que la sociedad no nos reconoció a lo largo de nuestra vida, el estar a cargo de los cuidados familiares hace que no cumplimentemos los años de aporte, y en definitiva que no tengamos los años de aporte no significa que no hayamos trabajado toda la vida. Por eso le decimos no a la quita de las moratorias, porque trabajadoras somos todas y porque jubilarnos también es nuestro derecho. ¿Dónde está la trampa que el gobierno anuncia esto en un claro contexto electoral, pero sin embargo genera esta reacción? Bueno, en primer lugar, el gobierno había anunciado el fin de la moratoria previsional para el 23 de julio y debido a todo esto que estamos haciendo las mujeres, como todo lo que hace este gobierno con un título lindo, salieron el miércoles pasado a decir que extendían por 3 años la moratoria previsional. En realidad es una mentira porque no extienden los plazos. La extensión que realizan es para un porcentaje muy chico de la población y con un texto muy mentiroso que genera que la mayoría de las mujeres no van a poder acogerse a esta extensión.